Tenemos un par de comunicados para compartir. Ya los compartimos. Perfecto. Bueno, muy bien. Seminario de iluminación dirigido a mujeres y disidencias. Se trabajarán contenidos teóricos y prácticos como el aspecto del oficio, técnica y diseño, equipos y sus usos, diseño de un plano, planificación y configuración de la iluminación, manejo de una consola de luces, energía eléctrica y normas de seguridad para trabajos para trabajos. Y ahí el comunicado se corta un poco. El seminario está dirigido por Perfuratix Diamantada, personas trans no binarias. Se otorgarán 2 becas totales para personas trans que serán sorteadas entre las personas inscritas. Estos serán los días 7 y 8 de agosto de 18 a 20:30 horas. El aporte del taller son 1,000 pesos y se realizará en Entropía Galpón de Circo. Por dudas y o inscripciones se pueden contactar por WhatsApp a el 0. ¿Este teléfono está bien así? A ver si me lo pueden corroborar el teléfono acá, porque no. A ver si puede ser este teléfono. Ah, sí, sí. Más 55, porque no es un teléfono de acá. Más 55-55-8108-911-11. O por Instagram. O por Instagram. Bueno, muy bien. Mírate por dentro, borra el sufrimiento y ven, anímate a soñar. Quita las nubes, sonríe y sube, encuentra tu pasión. Ten la certeza de que todo es... El Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social convoca este sábado 31 de julio, o sea, hoy, a las 14:30 horas en la estación, y serán en defensa de la solidaridad humana en contra de la mal llamada reforma de la seguridad social, coincidiendo con el 78% de la población que está en contra. Está cortado el comunicado este. Se me está haciendo imposible leerlo, Carlos. Bueno, va a ser en la ex terminal GOES. La actividad el sábado 31 de julio a las 14:30 a la ex terminal GOES, y coincidiendo con el 78% de la población, otro de los temas que se reivindica es la no suba de la edad jubilatoria. Bueno, muy bien.